mundo, porque no tengo ilusión. Un amor que yo tenía por otro ya me dejó. Un amor que yo tenía por otro ya me dejó. Paso las horas muy tristes recordando ese querer. Yo la amaba tanto, tanto, no me supo comprender. Yo la amaba tanto, tanto, no me supo comprender. La segunda. Olvidarla no he podido, aunque bien me hizo sufrir. Pronto, patrón, sirva caña para calmar mi sufrir. Pronto, patrón, sirva caña para calmar mi sufrir. Ya sé que ya se fue, no he conseguido reposo. Mi mente siempre la piensa, mi corazón está sollozando.